Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Días como estos. Hace días ocurrió un desalojo en La Rioja. La infantería desalojó una protesta de estudiantes de un profesorado de docentes. Hasta ahí, una noticia frecuente. Pero lo que nos llamó la atención, un policía está abrazado a una chica que está llorando y el policía está como conteniéndola. Resulta que esa chica que está llorando es la hija del Marcelo Gallo, que es el jefe de la infantería de La Rioja. Una provincia tan chica donde todos nos conocemos y todos somos familia. Siempre nos pasa. Nos aventuramos a ver a qué familiar encontramos, a qué familiar tenemos que enfrentarnos. Es la función que abracé hace 26 años y ella lo sabe. Es difícil porque es una situación donde los sentimientos van de por medio y bueno, y uno tiene que cumplir el trabajo y es poco entendible por la sociedad, la función no es. ¿Cómo fue el momento en el que te encontraste con tu hija? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Cómo reaccionaste vos? Y mirarnos, abrazarnos, diciendo el papá. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Con tu superchip personal te damos una semana de llamadas gratis cuando recargas 40 pesos o más. Por eso es un superchip. Y a Clara le viene bárbaro, porque se super volvió a olvidar las llaves de abajo y tiene que super levantar a su viejo con el super tornillo que hace y decirle: oiga. Hola papu, no te superchives, pero ¿me abrís? ¿Está bien? Sí, estoy bien, pero abrime. Dale, abrile, loco. Te hace un frío bárbaro. Super llamar. Una semana gratis. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 13/4/15/5/2014. Consulta condiciones comerciales. Nada más lindo que llegar a tu casa, abrir la heladera y encontrarte con una Quilmes bien helada. Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Juni Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Llega por primera vez a la Argentina una de las bandas más creativas de la escena del pop rock de los 90. Sibo Mato. Presentan Hotel Valentine, su nuevo álbum y los temas más reconocidos de su carrera. Jueves 8 de mayo, Teatro Colegiales. Anticipadas por Ticketek. Y Disquería Rock and Freud. Banda invitada, Fernando Capuzaki y Marina Fajés. Sibo Mato en concierto. Una producción, Tribulaciones Live y Maddox Music. Llega a las calles, a las casas. Llega como nunca lo viste llegar, a cada rincón de tu país. Y nos llega al corazón. El Mundial llega porque te llega DirecTV. Vivilo en HD desde tu televisor, PC, celular o tablet. 50% de descuento en la instalación HD. Llama ahora al 0810-666-2900. DirecTV. Válido para suscripciones del 1 al 18 de mayo de 2014. Con débito automático, tarjeta de crédito autorizada. Precio regular, 199 pesos. Equipo incomodato. Consulte cargos mensuales y adicionales no acumulables con otras promociones en aplicable y retails. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Compra tu paquete de la forma más simple y paga en cuotas en pesos sin interés. Aprovecha estas ofertas increíbles de paquetes solo en Despegar.com. Paquete de Iguazú 3 noches por solo 2.209 pesos. Solo en Despegar.com. Paquete a Salta 7 noches por solo 3.719 pesos. Solo en Despegar.com. Paquete a Bariloche 7 noches por solo 3.999 pesos. Solo en Despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. El sábado 10 de mayo hay fiesta del payaso en Aedo. Cuatro sectores, DJs, juegos, entretenimientos, shows y mucha magia. Sábado 10 de mayo hay fiesta del payaso en el Auditorio Oeste de Aedo. Búscanos en Facebook. Y no te olvides, reír es salud. Cada objeto tiene su historia. Así como Gabriela, que ganó la promo del 2013 renovando la armónica de su abuelo. Busca ese objeto querido, limpialo con Sif y subí su foto a la fanpage contándonos su historia. Hay 5 premios de 5.000 pesos para ayudarte a renovarlo. Ver bases y condiciones en la fanpage de Sif. Se viene el Mundial, un encuentro para festejar con Quilmes.

impresentables del sabor. Tengan cuidado en una primera cita. Sentate, que las pastas van con una salsita riquísima. ¿Pastas? ¿Qué marcan? Pastas Nori y salsas Nor. Te gustan, ¿no? Demasiado, ¿eh? El momento tan temido. El sabor que te transforma. ¿Y? ¿Cómo están? Ha sido una velada encantadora. Y si por favor me servís otro platito, vieja, yo te ayudo con la mano porque estás tardando un poco. Ay, Lucas, por favor. Claro, no se tiene que ver el plato. Salsas Nor de puros tomates frescos y pastas Nor 100% trigo candeal. Otra combinación insuperable de Nor. Hoy se te dio, ya estás saboreando ese momento. Tu mujer salió con sus amigas, estás en casa, aflojaste tu corbata y estás preparando ese sándwich que no falla. ¡Ah! ¡El mío con mucha Hellman! Sí, sí, esta noche de chicos merece un sabor muy especial. La vida está llena de momentos y cada momento tiene su Hellman. Por eso queremos premiarte con 10,000 pesos por semana para crear tu momento de sabor. Entra en nuestra fanpage y participa. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de mayo del 2014 al 11 de junio del 2014 en el ámbito de la República Argentina, incluyendo Salta. Premios, 6 gift cards de 10,000 pesos cada una y 30 kits de productos Hellman. Consulta bases y condiciones en facebook.com. Drexler te invita a escuchar y a bailar su nuevo disco. Jorge Drexler presenta su nuevo trabajo, Bailar en la Cueva. 24 de mayo, Luna Park. Por localidades agotadas, nueva función. 25 de mayo, entradas en venta en el Luna y por sistema Ticket Portal. Jorge Drexler, por primera vez en el Luna Park. Con tarjetas macro, 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Carga el código hora y minuto de cualquier producto Veritas en promoveritas.com.ar. Hay 90 escapadas en familia. Veritas, siempre junto a vos. A esas 15 cuadras que te faltan para llegar a la reunión, hacelas pateando. Enfrenta tu día a día de la mejor manera con Beroca. Beroca, vos en tu máximo potencial. Fin, espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Perros de la calle. Noticias en línea. Política. Gobierno. La doble indemnización no está en tratamiento. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, negó que el gobierno estudie un aumento de los resarcimientos para detidos sin causa. Deportes. Fútbol. A dos fechas del final. Se resolvió qué sucederá con el campeón en caso de empate. La AFA determinó que de no haber dos punteros, habrá partido de desempate. Pero de ser más equipos, primará el resultado de los cruces directos. Y en segundo lugar, la diferencia de gol. Tiempo. Cielo parcialmente nublado. Mañana se espera una disminución de la nubosidad hacia la tarde. La mínima será de 14 grados y la máxima de 23. Noticias en línea. Metro. Metro. Decisión. Decisión. Intención. Sonido. Decisiones, intención. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1, sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle, espacio publicitario. Martes Cancheros, en Dos Baires, Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlet. Del 8 de abril al 24 de junio, 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, incluyendo gastronomía, con tarjetas de crédito y débito de Banco Hipotecario. Además, 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en joyerías, perfumerías y librerías. Ya sabes, los martes te esperamos en los mejores shoppings. CFT 3,59%, TNA 0%, TEA 0%. Promoción válida en los locales adheridos de los shoppings mencionados para compras efectivas desde el 8 de abril hasta el 24 de junio de 2014. Consulta condiciones de la promoción y locales adheridos en www.hipotecario.com.ar. Carga el código hora y minuto de cualquier producto Veritas en promoveritas.com.ar. Hay 90 escapadas en familia. Veritas, siempre junto a vos. Qué lindo cuando cenar a la luz de las velas era sinónimo de camping con amigos y no un intento desesperado de ser un galán de telenovela brasilera. Tomá paso de los toros limón y recuperá tu dignidad. Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Oh, hard, hard, beautiful, hard, hard. Ah, oh, qué rico el sabor del amor propio. Paso de los toros limón y cortá con tanta dulzura ya. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón, paso de los toros limón.